Bueno, está escrita la canción en un atril de la derecha, creo. La podéis leer y cantar con nosotros, ¿vale? Cansado de esperar, sentado en el sofá, sumido en el letargo, es la hora de luchar. Letargo y sofá, es la hora de luchar. Letargo y sofá, es la hora de luchar. Tantas telarañas que tenemos que limpiar. Estamos aquí juntos, empecemos a limpiar. Difícil, pero no es la verdad. No, ¿qué? No es la verdad. Hora de luchar, nos tienen que escuchar. Salgamos del sofá, que es hora de luchar. Es hora de luchar, salgamos del sofá. Nos tienen que escuchar, es hora de luchar. Nos parece difícil, pero no es la verdad. No. Bueno, la siguiente es No hay pan pa' tanto chorizo. Sabemos todo lo que es el chorizo y lo que son los chorizos, ¿no? Sí. Es un derecho y si no luchamos nos lo van a quitar. Nos engañan como a niños y si nos unimos nos vencerán. No hay pan para tanto chorizo. Chorizo, tanto chorizo. Con el fútbol nos dan panecito. No se va de la realidad. Así que salimos a la calle. Vemos que el mundo puede cambiar. Chorizo. ¡Todos! No hay pan para tanto chorizo, tanto chorizo, tanto chorizo. ¡Otra vez! No hay pan para tanto chorizo, no hay pan para tanto chorizo, tanto chorizo, tanto chorizo. ¡Wow! Democracia ahora. Democracia, ya, esta ya. Nos queda luego la otra. La otra. Bueno, esta se llama Democracia Real Ya. Más que claro está el lema, ¿no? Es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, antes de tocar, vamos a hacer todos el estribillo, porque parece que no cantáis, ¿no? Entonces, el estribillo es muy fácil, es democracia real ya, democracia real ya, democracia real ya, democracia real ya. Callaros, callaros, que canten ellos. A ver, un, dos, tres, y... Ya, venga, democracia real ya. Democracia real ya. Otra vez. Democracia real ya. Vamos. Democracia. Que no nos engañen. Democracia. Que nos digan la verdad. Todos a una. Democracia real ya. Vale, ¿no? Está claro, ¿no? Venga, venga, vamos a ver, ¿eh? Venga, tenéis que cantar, ¿eh? Dejar todos de comprar, no pidáis austeridad, que bien se vive, que bien se vive, desde el Mercedes clase A. Vamos, democracia real ya, democracia real ya, democracia real ya, democracia real ya. Venga, otra vez. Democracia real ya, democracia real ya, democracia real ya. Estudiantes preparados, hasta aquí hemos llegado. Hemos de dejarlo claro, no estamos parados, no. Democracia, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Todos a una, democracia real ya. ¡Vamos todos! Democracia, que no nos engañen, que nos digan la verdad. Todos a una, democracia real ya. ¡Esa guitarra! Venga, todos con fuerza ahora, ¿eh? Todos con fuerza. ¡Vámonos! Democracia, que no nos engañen. Democracia, que nos digan la verdad. Democracia, todos a una. Democracia real ya. Democracia real ya. Democracia real ya. Democracia. Todos a una. Democracia real. Ya. Ya. Ya. Ya. Huele a chamuscao. Víctor, ven conmigo. Bueno, esta canción ya para finalizar, creo que está por aquí. No, no, esa no está. Era la de antes. Bueno, es muy fácil, es revolución, revolución. O sea, tampoco tiene mucho más sentido, ¿no? Todos decimos revolución, ¿no? Revolución. Trabajamos de sol a sol, pero no en la construcción. Trabajemos todos juntos en la revolución. Revolución es nuestra canción. Trabajemos todos juntos en la revolución. Bueno, intentaremos mejorarlo para el siguiente concierto. Doy paso ya a la siguiente. A efecto Zoem, ¿no? Zoem. Sí.